desde Radio Barriletes, al sur de la Mesopotamia, en la ciudad de Paraná, que toma su nombre del gran río que besa sus barrancas. Marche esta adhesión a la jornada de lucha, Salvemos la Radio. Nosotros consideramos que somos las radios comunitarias, cooperativas, populares, las que garantizamos el derecho a la comunicación en pos de una sociedad más justa y democrática. Así que feliz cumpleaños a la radio, arriba a los que luchan y arriba a las radios.